qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. 31 minutos, estrena Ritmo Sideral. La nueva canción del popular programa de marionetas es cantada por el extraterrestre Celurio y su banda Área 31. Se trata de un tema pegajoso y muy bailable que relata el paso del alien por la Tierra tratando de conquistarla, cuando descubre las discotecas y que la mejor manera de someter a la humanidad es ponerte detrás de una tornamesa y volverte DJ. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.